celebro por los días que me quedan. Que celebren conmigo todo lo que puedan. Hago un brindis por las buenas amistades. Que las buenas noches nunca se me acabe. Hoy celebro por los días que me quedan. Que celebren conmigo todo lo que puedan. Hago un brindis por las buenas amistades. Que las buenas noches nunca se me acabe. Lo que me vayan a dar que lo den en vida. Me fui pa' casa, no me hagan despedida. Sigan su vida, yo lo cuido desde arriba. Y en mi funeraria no fuma ni alcohol, cero bebida. Un brindis por la amistad, otro más por mi familia. No sé qué es negatividad, no sé qué es incredulidad. Pensaron que yo soy tu papo, que traigo un rale, cambiamos atrás. Siempre tengo manos, te ofrezco casi, te ofrezco pa', de eso soy capaz. Tengo un flow que parece que yo soy Cancelbero. Jesus Christ, oh Jesus Christ, siempre tú vas a ser primero. No quiero que a mí me llore, pero ahora disfrutemos. Brindemos por todo lo bueno y lo malo. Hoy celebro por los días que me quedan. Que celebren conmigo todo lo que puedan. Hago un brindis por las buenas amistades. Que las buenas noches nunca se me acabe. Hoy celebro por los días que me quedan. Que celebren conmigo todo lo que puedan. Hago un brindis por las buenas amistades. Que las buenas noches nunca se me acabe. How you gonna tell me I ain't come up for real? What you talking about? Used to watch the game on the field from the parking lot. Used to pull up but still went thought about. Celebrate most but still never got a lot. Now we eat little meals, got a little crib. You know but I still don't ball out. When I get a few meals I'm probably gonna still forget about soon. So I had to go change and save my life. I ain't tryna just save no paycheck. You can really get what you want for real out chill. But you ain't escape, you chill. So you don't rock with the 1K fuster. Probably ain't been in your state check. Some of y'all folks they hate. Then I got favor, hard to fake that, yeah. Todos los negativos están afuera. No quiero que traiga flor el día en que yo muera. No quiero que llore, mejor ahora disfrutemos. Brindemos por lo bueno y lo malo olvidemos. Hoy celebro por los días que me quedan. Que celebren conmigo todo lo que